Tú eres el protagonista de tu propia vida. Puede ser que todavía no lo sepas, que nunca lo hayas pensado, que aún no te hayas dado cuenta, pero eres el protagonista de tu propia vida. Es cierto, no eres el único actor. La historia sería demasiado aburrida si lo fuera, pero eres el protagonista, el director de la trama, aquel de quien dependen en última instancia todas tus cosas, aunque no eres autosuficiente, aunque no te bastas a ti mismo, eres responsable de todo lo que sucede contigo, en más o en menos, eres el responsable para siempre de tu propia vida. Autodepender significa dejar de colgarte del cuello de otros. Claro que necesitarás de la ayuda de aquellos en algún momento, pero mientras tú tengas la llave, esté la puerta cerrada o abierta, mientras tú tengas la llave, nunca, nunca estarás encerrado. Autodepender significa hacerte cargo de ti mismo. Autodependencia significa contestarse las tres preguntas existenciales básicas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Pero contestarlas en ese orden. Cuidado con tratar de decidir a dónde voy según con quién estoy. Cuidado con definir quién soy a partir de quién me acompaña. No puedo definir mi camino desde ver el tuyo y no debo definirme a mí por el camino que estoy recorriendo. Voy a tener que darme cuenta. Soy yo el que debe definir primero quién soy. Eres tú el que definirá primero quién eres. Eres tú el que decidirá primero cuál es tu camino. Recién entonces será hora de preguntarse quién te acompaña. Será hora de preguntarse qué haces para no perder el rumbo. Será hora de que empieces a preguntarte hacia dónde te diriges. Será hora de que decidas qué harás para que otros encuentren el propio camino. Dice el poeta León Felipe, ¿quién soy? He ahí una buena pregunta para hacérsela al hombre por la tarde. ¿Quién soy? Y no solemos hacernos esa pregunta. Y vivimos preguntándole a otros quiénes somos, si estamos bien vestidos, si nos sienta bien tal color, si nos queda bien aquel peinado, si estuvo bien aquello que dijimos, si fue apropiado aquello que callamos. Estamos demasiado acostumbrados a cederle nuestros ojos a los demás para que los demás nos miren y nos digan cuál es nuestro propio criterio, como si fuéramos niños, como si todavía fuéramos niños. Quizás sea porque de alguna manera lo somos. John Bradshaw trabajó muchísimos años tratando de enseñarnos que existe en nosotros aquel niño que alguna vez fuimos. Nos enseñó de la mano de una argentina, Inés Barredo, en un libro que se llama Crecer jugando. Nos enseñó que cuando cumplimos 9 años no dejamos de tener 8 y 7 y 6, que cuando cumplimos 15 seguimos teniendo también 14 y 8 y 6, que cuando cumplimos 40 seguimos teniendo 15 y 8 y 6. ¿Cómo no conservar actitudes de aquellos que fuimos si en realidad esos niños siguen viviendo dentro de nosotros? Seguimos siendo los adolescentes que fuimos, los niños que fuimos, los bebés que fuimos. Anidan en nosotros los niños que alguna vez fuimos. Pero estos niños pueden hacernos dependientes. Este niño aparece y se adueña de mi personalidad porque estoy asustado, porque algo me pasa, porque tengo una preocupación, porque tengo miedo, porque me perdí. Porque me perdí de mi vida. Y cuando esto sucede, la única solución es que un adulto, un verdadero adulto, se haga cargo de ese niño, un verdadero adulto se haga cargo de ti. Por eso no creo en la independencia. Porque no puedes negar ese niño que vive en ti. Porque no creo que ese niño en verdad se pueda hacer cargo de sí mismo. Pero creo que es hora de descubrir que hay en ti también un adulto, cuando eres adulto. Y este adulto y no otro, este es el que debe hacerse cargo del niño que hay en ti. Eso es autodependencia. Autodepender es no mentirme nunca más. Es enfrentar la verdad con coraje. Es declararme capaz de aceptar la realidad tal como es. Dice Antonio Porcia en su libro Voces: han dejado de engañarte, no de quererte, y sufres como si hubiesen dejado de quererte. Me encantaría que la gente que yo quiero me quiera, pero si esa gente no me quiere, entonces me encantaría que me lo diga y que después de decírmelo se vaya, si así lo desea. Pero que no me mienta. No quiero estar al lado de alguien que no quiere estar conmigo. Es muy doloroso, pero siempre es mejor que si te quedaras engañándome. Autodepender es elegir tu compañía, pero no forzarte a que estés. Autodepender es dejar la puerta abierta para tener la certeza de que estás aquí, a mi lado, porque quieres. Pero sobre todo es tener la certeza de que estoy aquí, a tu lado, porque yo quiero. Esto implica ser auténticamente quien soy, actuar como actúo, sentir lo que siento, correr los riesgos que quiera correr, hacerme responsable de todo eso. Nada de dejar que los riesgos los corran otros para hacer lo que yo quiero. Nada de correr riesgos que otros quieren que corra. Nada de delegar la responsabilidad sobre lo que hago. Esto determina que yo sea una persona. Esto es lo que irremediablemente me compromete a defender mi propia libertad y también la tuya y la de todos. Para poder ayudarte, pedirte, ofrecerte, para poder darte lo que tengo para darte y poder recibir lo que tú tengas para darme, primero voy a tener que conquistar este lugar, el lugar de la autodependencia. El lugar de ser una persona en el mundo. ¿Sabes? No se nace persona. Se nace ser humano. Y a poco de nacer ser humano, cada uno de nosotros conquista un espacio único, irrepetible. Se ha vuelto un individuo. Pero ser un individuo no es todavía ser una persona, porque ser una persona implica ser capaz de concederse por lo menos 5 libertades. Libertades que Virginia Satir llama las libertades de la autoestima y que yo llamo las libertades imprescindibles en el proceso de convertirse en persona. Me concedo a mí mismo el permiso de estar y de ser quien soy, en lugar de creer que debo esperar que otro determine dónde debería estar o cómo debería ser. Me concedo a mí mismo el permiso de sentir lo que siento, en vez de sentir lo que otros sentirían en mi lugar. Me concedo a mí mismo el permiso de pensar lo que pienso y también el derecho de decirlo si quiero, o de callármelo si es que así me conviene. Me concedo a mí mismo el permiso de correr los riesgos que yo decida correr con la única condición de aceptar pagar yo mismo los precios de esos riesgos. Me concedo a mí mismo el permiso de buscar lo que yo creo que necesito del mundo, en lugar de esperar que alguien más me dé el permiso para obtenerlo. Y así conquisto esta libertad, la libertad de ser auténtico. Condición imprescindible para ser autodependiente, condición necesaria para que ese adulto se haga cargo de mí y dejar de exigirme, ser el que los demás quieren que sea, ser el que quiere mi jefe, el que quiere mi esposa, ser el que quiere mis amigos, el que prefiere mis hijos. Ser persona es darme a mí mismo la libertad de ser este que soy. ¿Para qué quieren algunos ser dependientes? A veces, como se creen débiles, piensan que estar bajo el ala de alguien más calificado los va a proteger. Otras veces, para poder echarles la culpa a los demás. Otras veces, de verdad creen que tienen que pedir permiso. Ni se autoengañan, ni les falta coraje, ni están enfermos. Lo único que pasa es que no han llegado a ser personas. Es un tema de evolución. A veces no llegan a ser personas porque les da miedo, otras porque no han sido enseñados. Algunas veces porque alguien los ha oprimido mucho, y otras, finalmente, porque no saben, simplemente, no saben nada de esto. Y esto es la decisión de vivir una vida auténtica, una vida real, una vida comprometida, una vida que acepte el riesgo de que alguien ya no me ama, el riesgo de haber dejado de amar a otro, porque así como nos volvemos dependientes para poder retener, así fomentamos la dependencia de los demás, exigiéndoles, rogándoles, demandándoles, persiguiéndoles, en última instancia, no aceptando que son quienes son. ¿Qué pasa con nosotros que cuando amamos creemos que el otro tiene que ser como yo me lo imagino? Tiene que sentir por mí lo que yo siento por él. Tiene que pensar en mí tanto como yo quiero. No tiene que correr riesgos que amenacen la relación. Y tiene que pedirme a mí lo que él quiere, para que sea yo quien se lo alcance. Esta es nuestra fantasía del amor. Pero este amor es esclavizante, mezquino, cruel. Este amor no es un amor adulto. El amor concede. El amor empuja. El amor fomenta que aquellos a quienes yo amo también tengan espacio. Es por esto que me gusta definir el amor diciendo que es esa necesidad de luchar por un espacio de libertad para otro de tal magnitud como para que él o ella puedan hacer en ese espacio lo que más les gusta, aunque eso no sea lo que a mí me conviene. El rey amaba los jardines, amaba las flores, el verde, los árboles, amaba los pájaros y los olores que se respiraban en cada rincón de los espacios verdes. Y decidió armar en el palacio el más bello jardín que jamás se hubiera visto. Y plantó a la izquierda los pinos para que crecieran altos y se vieran desde todos lados. Y plantó a la salida de la puerta dos robles enormes para que dieran símbolo de la fuerza, y en un costado unas vides que esperaba que dieran los frutos más dulces, las uvas más dulces que pudieran imaginarse. Y así fue poniendo rosas para que de alguna manera engalanaran cada paso. Y en el centro del jardín, exactamente en el centro, quedó un espacio. Él no sabía qué poner allí, así que se limitó a poner unas flores silvestres de todos los colores para rellenar ese hueco. Algunos meses pasaron. Todo lo que había plantado empezó a secarse. Ninguno crecía, ninguna de las plantas y los árboles que había sembrado con tanto amor podía crecer. Solo las flores silvestres rebosaban de alegría, daban flores y frutos de todos colores y se expandían cada vez más por el jardín. El rey, intrigado, se acercó a preguntarles: ¿cómo puede ser? La tierra es la misma. Los pinos, los robles, las vides y las rosas no crecen. Y ustedes están cada vez más fuertes y más rozagantes, cada vez más floridas. ¿Por qué sucede? Las flores silvestres se apiadaron del rey y le contestaron: plantaste los pinos para que sean altos, Plantaste el roble para que sea fuerte. Plantaste la vid para que te diera frutos y los rosales para que engalanara tu camino. A nosotras nos plantaste porque sí. Y entonces nos sentimos con la libertad de ser simplemente quienes éramos. Esta libertad nos ha hecho crecer lo más bellas que pudimos.